Mire, todos los coliseos municipales de nuestra jurisdicción de Montero, Coliseo Plurinacional, Coliseo Patujú, Coliseo Andrés Ibáñez, el Coliseo, como le digo, de la institución de la gobernación, el Gilberto Parada, la Villa Olímpica, el campo de fútbol van a ser el complejo del Club Guavirá y la cancha del barrio San José. Así que todo este campo deportivo ya están aptos para realización de esta disciplina, han sido acondicionados por las diferentes secretarías, y comentarle pues que tanto en los cada campo deportivo existen dos médicos correspondientes para los primeros auxilios y el ha llamado la ambulancia en caso de que ocurriese algún lesionado de gravedad. Agradecer pues a nuestro alcalde don Mario Bastista por permitirnos desarrollar estas actividades y a ustedes los periodistas pues por comunicar a la ciudadanía de Montero y apoyemos tanto en primaria que arrancan del 29 al 29 como en las diferentes fases que se van a llevar de aquí para adelante. Hay mucho entusiasmo de parte de los competidores, de los atletas, ¿no? Sí, pues porque ellos representan dignamente a su unidad educativa y que de aquí para adelante a los primeros le va a permitir clasificar pues, a la fase de circunscripción que se va a desarrollar en la localidad de Santa Rosa del 25 al 28 de junio, ya confirmado esa sede. Y de ahí para adelante pues vienen las diferentes sedes también, la fase departamental va a ser en San Miguel de Velasco. Así que señores papá, hay que ir ajustándose y seguir apoyando pues a estos jóvenes deportista, porque lo que es el éxito de estas actividades es gracias a la organización, según convocatoria de la ANDEC, la Junta de Padres y Familia, la Dirección Distrital y el Gobierno Municipal como máximo financiador de estos juegos.